Esta noche lo quiero grabar con ustedes. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día. ¡Las palmas! Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón. Y dice: así. Y de pronto me pongo a pensar, si nos quedara poco tiempo, si no te he dicho suficiente, si nos quedara poco tiempo, más el amor, si no llego a curarte. Que nadie puede amarte más que yo. ¡Ay, no, no! Muchísimas gracias, Puebla. ¡Sí, sí! Los Caracos, mis amigos, mis amigos. ¡Piratas! ¡Piratas! La tarde muere lento y las horas me consumen. Estoy ansioso por volverte a ver. No puedo comprenderlo. Ay, cómo fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto hasta que enfrentar.